Bienvenidos. Este es el día número 80. Queremos leer la Sagrada Escritura en 365 días. Y por eso, cada día le pedimos al Señor perseverancia, que su Espíritu Santo nos conceda amar su palabra, comprenderla como Él quiere y llevarla a nuestra vida. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, desde el capítulo 24, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Pero Balaam, al ver que el Señor se complacía en bendecir a Israel, no fue como las otras veces en busca de presagios, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. ¡Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como áloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agag, y su reino es exaltado. Dios, que lo hace salir de Egipto, es para él como los cuernos de un búfalo. Él devora a las naciones enemigas, les tritura los huesos y las hiere con sus flechas. Se agazapa, se recuesta como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces Balac, enfurecido contra Balaam, golpeó las manos y le dijo: Yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos y tú ya los has bendecido tres veces. Huye a tu patria cuanto antes. Estaba dispuesto a colmarte de honores, pero el Señor te ha privado de ellos. Balaam le respondió: Ya le había anticipado a los mensajeros que me enviaste. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría transgredir una orden del Señor haciendo algo por mi cuenta, ni bueno ni malo. Yo debo decir únicamente lo que dice el Señor. Y ahora que regreso a mi casa, déjame anunciarte lo que este pueblo hará con el tuyo en los días que vendrán. Entonces pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso, en éxtasis pero con los ojos abiertos. Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel, golpea las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será un país conquistado, Seir será conquistado por sus enemigos, mientras que Israel hará proezas. Un vencedor sale de Jacob y elimina a los fugitivos de Ar. Al ver a Amalek, Balaam pronunció su poema diciendo: Amalek es la primicia de las naciones, pero su destino es desaparecer para siempre. Al ver a los kenitas, Balaam pronunció su poema diciendo: Firme es tu morada, Caín, y tu nido está asentado en la roca. Sin embargo, va a ser consumido cuando Asur te lleve prisionero. Finalmente pronunció su poema diciendo: ¿Quién subsistirá cuando Dios haga esto? Vendrán barcos del lado de Kittim, oprimirán a Asur, oprimirán a Eber, y ellos, a su vez, desaparecerán para siempre. Entonces Balaam emprendió el camino de regreso a su patria, y también Balac siguió su camino. Mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor, y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo a Moisés: «Toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel». Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: «Cada uno de ustedes matará a aquellos de sus hombres que se sometieron al Baal de Peor». Precisamente entonces llegó un israelita trayendo una mujer madianita donde estaban sus hermanos, a la vista de Moisés y de todos los israelitas que lloraban a la entrada de la carpa del encuentro. Al ver esto, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se apartó delante de la comunidad y tomando una lanza siguió al israelita hasta la alcoba y allí los traspasó a los dos, al israelita y a la mujer en pleno vientre. Entonces cesó la plaga que asolaba a los israelitas. Los que habían muerto a causa de la plaga fueron 24,000. Y el Señor dijo a Moisés: «Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas, porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. Por eso yo no acabé con los israelitas dejándome llevar por mis celos. Y ahora declaro, yo le concedo mi alianza de paz. En favor de él y de su descendencia, habrá una alianza que le asegurará al sacerdocio para siempre, porque se mostró celoso por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El israelita que fue muerto junto con la mujer madianita se llamaba Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia patriarcal de Simeón. Y la mujer que fue muerta se llamaba Cosbi, hija de Sur, el cual era jefe de un clan en una tribu madianita. Luego el Señor dijo a Moisés: «Acomete contra los madianitas y derrótalos, porque ellos acometieron contra ustedes con sus malas artes en el incidente de Peor y en el de Cosbi, la hija del jefe madianita y hermana de ellos, que fue herida de muerte de la plaga motivada por el incidente de Peor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 81. Del maestro de coro. Con la cítara de Gad. De Asaf. Canten con júbilo a Dios nuestra fuerza, aclamen al Dios de Jacob. Entonen un canto, toquen el tambor y la cítara armoniosa junto con el arpa. Toquen la trompeta al salir la luna nueva y el día de luna llena, el día de nuestra fiesta. Porque esta es una ley para Israel, un precepto del Dios de Jacob. Él se la impuso como norma a José cuando salió de la tierra de Egipto. Oigo una voz desconocida que dice: «Abre tu boca y la llenaré con mi palabra». Yo quité el peso de tus espaldas y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo atestiguo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. No tendrás ningún dios extraño, no adorarás a ningún dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Ojalá mi pueblo me escuchara, Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. los enemigos del Señor tendrían que adularlo, y ese sería su destino para siempre. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo, y lo saciaría con miel silvestre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe, y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río donde se acostumbraba a hacer oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: «Si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa». Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.